La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La Ilustración fue un movimiento de mediados del siglo XVIII originado en Francia y que se expandió rápidamente por el resto de Europa Occidental. En palabras del filósofo prusiano Immanuel Kant, quien dio su propia definición de este movimiento, la Ilustración, y esto es textual de Kant, significó el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo era culpable. Pues para el propio Kant, como para el resto de los ilustrados, hasta ese siglo XVIII los hombres se habían empecinado en no hacer uso de su razón y dejarse llevar por las supersticiones, incluida, por supuesto, la superstición religiosa. De partida, estos ilustrados eran mayoritariamente burgueses. Burgueses que reflexionaron sobre el carácter de los estados y la necesidad de superar los gobiernos absolutos para lograr una sociedad de hombres libres e iguales, acabando de este modo con los privilegios de los monarcas y de la nobleza. Se consideraba que aquí se encuentra el fermento mismo de la Revolución Francesa del año 1789, ya se sabe, de la toma de la Bastilla y las subsiguientes revoluciones liberales ya en el siglo XIX, incluidos, por supuesto, todos los movimientos de independencia hispanoamericanos. A partir de este momento, la Ilustración fue vista como uno de los motores de progreso de la humanidad. De ahí que ha habido numerosos estudios que han decidido ampliar el concepto, tanto cronológicamente, incluyendo a muchos autores desde la segunda mitad del siglo XVII, como especialmente siendo una de las construcciones historiográficas más recientes la llamada Ilustración Escocesa, que veremos en el programa de hoy. Hoy el adjetivo ilustrado es aplicado a todas aquellas personas cultas, bien educadas y que abogan por un desarrollo racional de la sociedad. Sin embargo, ¿hasta qué punto la Ilustración fue ese motor de desarrollo y en qué medida todo lo que hoy consideramos como Ilustración fue tal? Pues bien, eso es lo que vamos a abordar hoy en compañía de Alberto Arín, que nos va a ayudar a ver las sombras de ese mundo conocido como el siglo de las luces. Este es un programa que nos habíais pedido Alberto y a mí desde hacía bastante tiempo, pues tranquilamente 2 o 3 años, creo yo. Este de la Ilustración. La Ilustración, como ya os acabo de comentar, pues fue un movimiento cultural, un movimiento intelectual que se dio en Europa en el siglo XVIII, un movimiento bastante estudiado. Es de estas cosas que hasta en el bachillerato se estudian, no diré en profundidad, pero sí al menos se ven por encima. Bien, pues Alberto se ha preparado el programa a fondo, como solo sabe él prepararse estas cosas, y le tengo aquí, frente a mí, bueno, en diagonal exactamente, porque frente a mí lo que tengo es un monitor. Así que vamos a ver cómo nos sale esto. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por invitarme una vez más. Bueno, pues vamos a ver si le echamos mano a esto, porque es un tema, ¿no te parece a ti un poquito complejo? Pues de partida podría parecer sencillo, porque como tú dices, es un tema muy conocido que se estudia desde la secundaria y que parece que los grandes titulares los conocemos todos. Pero en efecto, a medida que trataba de profundizar para crearte este programa, me fui dando cuenta de la cantidad de ramificaciones, de matices que era necesario ponerle. Bueno, con la Ilustración, el nombre, le preguntaba, Garín es hablante de francés, pero que habla francés mejor que Emmanuel Macron. De hecho, creo que bastante mejor que Macron. No, para nada ya. Macron anda con el francés ese contaminado de haber trabajado en banca, anda hablando con anglicismos y cosas así. Tú hablas un francés puro. No importa, ya quisiera yo hablar francés como Macron y quisiera hablar inglés como Macron. Bueno, pues bueno, el inglés lo habla con acento francés, que es muy gracioso oírles hablar a los franceses en inglés. Bien, pues Alberto habla muy bien francés porque estudió en la Sorbona en París y ha vivido allí. Y le he preguntado cómo se dice Ilustración en francés, porque en inglés se dice Enlightenment. Me ha dicho que se dice Lumière, ¿no? Las Lumière, o como me has dicho antes. Les Lumières. Les Lumières. Bueno, es decir, las luces. Cuando hablamos de las luces, de ahí viene lo del siglo de las luces, que es el siglo XVIII. Las luces no solo se dieron en Francia, sino, vamos a ponerlo de las luces entre comillas, obviamente, es como se denominaban a sí mismos, sino también en otros países como Alemania, otras zonas de Europa. Alemania como Estado no existía todavía. La propia España, se vio en Italia, en el Reino Unido, por supuesto, que ya existía, ya se había producido el acta de unificación, es decir, lo que es hoy el Reino Unido, en prácticamente todos los países de Europa Occidental hubo ilustración, hubo lumière, es decir, hubo luces. Uno de ellos, uno de estos iluminados en el sentido bueno de la palabra, no en el malo, se llamaba Immanuel Kant, que era prusiano, vivía en Königsberg. Königsberg es una ciudad hoy rusa, que se llama Kaliningrado, pero la perdieron en la última guerra mundial, se la quedaron los rusos, y esa es la razón por la que si buscáis Königsberg, pues no la vais a encontrar en el mapa, porque ya no se llama así. Bien, tal y como acabamos de ver, Alberto, Kant consideraba que los ilustrados, él mismo se consideraba un... En alemán se dice Aufklärung, es decir, la iluminación, una cosa así, o el aclaramiento. Él se consideraba un iluminado a sí mismo, un ilustrado, mejor dicho, más que iluminado. Bien, él pensaba que los ilustrados eran pues poco menos que unos revolucionarios, unos pioneros que habían conseguido pues sacar a los hombres de las oscuridades de milenios y milenios de superstición y de creencias absurdas, ¿no? Eso es, pero sin duda pecaban de vanidosos al pensar que hasta que ellos llegaron en el 18 a nadie se le había ocurrido esa necesidad o ese juego entre racionalidad e irracionalidad. Sin duda, si algo hay que poner en el cesto de los ilustrados es lo bien que se vendieron, lo bien que fueron capaces de convencer al resto del mundo que hasta ellos no había existido razón. A mí de los ilustrados siempre me ha parecido que eran unos tipos muy pagados de sí mismos. Todos los ilustrados, los franceses por supuesto, es decir, los Montesquieu y los Rousseau y demás, pero donde veamos ilustrados, en cualquier país nos encontramos con lo mismo. Eran tipos que realmente pensaban que poco menos que el mundo estaba empezando con ellos, que todo lo anterior estaba equivocado. Bueno, no es la primera vez que los seres humanos piensan que todo lo anterior no sirve y hay que volver a empezar, pero sí es cierto que el éxito posterior que tuvieron es lo que les ha permitido que incluso en nuestra memoria tengan esa especie preponderante de vanidad. Tienen ciertos puntos concomitantes, por ejemplo, con los renacentistas. Eso es, cuando miramos hacia lo que hemos visto en dos contras previas sobre el Renacimiento, estos que después eran calificados de humanistas, pues esa academia platónica florentina también está en ese punto de menos mal que hemos llegado nosotros, porque si no el mundo seguiría en la oscuridad. Bien, ¿cuándo tú puedes o cuándo tú darías comienzo a la Ilustración? Hablamos del siglo de las luces, como el siglo XVIII, pero se había producido ya en el siglo XVII en parte de Europa lo que se conoce o se ha conocido después como revolución científica. Eso podría ser una primera ilustración. No sé, Leibniz, por ejemplo, sería un protoilustrado, o el propio Newton. Lo que pasa es que ahí estaríamos entrando en entender bien qué es ilustración y qué es lo que pretendían los ilustrados, y por eso la revolución científica del 17 es clave, dado que en este siglo XVII estos científicos que tú citas, Leibniz o Newton o Galileo o los demás, han establecido una especie de mundo perfecto en la física, unas leyes que en principio parecen normativas absolutas, después veremos con Einstein que no es así, y lo que quieren en el siglo XVIII estos ilustrados es llevar ese concepto de la física, esa especie de mundo perfecto físico, al mundo social. Entonces vamos a crear el mundo social perfecto. Sí, la ilustración en cierto modo fue creer que la sociedad es como un reloj. Es decir, el mundo, convertirlo en el mundo humano, no el mundo físico, convertirlo en algo así como un reloj. Y los relojes podemos ponerlos en hora, podemos ajustarles la hora al segundo. Y por lo tanto, si se puede hacer con una máquina, se puede hacer también con la sociedad. Ojo, era pura arrogancia la suya. Evidentemente la sociedad no se parece a un reloj, ni es una máquina, ni nada por el estilo. La ilustración en este aspecto es un precedente de movimientos que aparecieron, movimientos adanistas que aparecieron posteriormente, ya en los siglos XIX y XX. Por supuesto, y además esa es la razón por la que la ilustración sigue teniendo éxito en la actualidad. Ellos son los que establecen ese modelo de a partir de nosotros la perfección se puede alcanzar. Entonces, como acabas de comentar, no es posible, las sociedades humanas no empiezan de cero cuando nosotros lo deseamos, como ese reloj que estabas diciendo que ponemos en hora, pero es lo que ellos creyeron que podían hacer. Entonces, el éxito de la ilustración es cualquier movimiento político posterior, de la tendencia que sea, que considera a partir de nosotros, ahora sí, vamos a construir la sociedad perfecta. Y otra cosa, esta es una pregunta que muchos se hacen. Hablamos de la ilustración, ya como he comentado, pues en cada país tiene su propio nombre, que no necesariamente se parece, pero sí se habla de la ilustración como un fenómeno, si no exclusivamente francés, sí que nace en Francia. A pesar de que Newton no era francés, Copérnico no era francés, estamos hablando de los predecesores, Leibniz no era francés, Kepler no era francés, es decir, que se había hecho muchísimo, Galileo tampoco era francés, o sea, ninguno de los, escolásticos de la Escuela de Salamanca, por ejemplo, en España eran franceses, En cambio, el movimiento ilustrado aparece en Francia y es genuinamente francés durante muchos años. ¿Por qué aparece ahí? Y tiene una razón de ser evidente. Dado que lo que pretenden estos ilustrados francófonos es establecer ese modelo perfecto de Estado, la solución pasa por centralizar todo el poder y después reestructurarlo. Bien. Y claro, la realidad francesa permitía más ese movimiento hacia la centralización que, por ejemplo, el mundo británico, donde acabas de hablar del Reino Unido, porque son dos reinos que se unen, pero además la propia Inglaterra está unida previamente a Gales e Irlanda, es muy compleja. La monarquía hispánica es todavía más compleja. Pensemos en no en la parte del imperio en sí, que es una estructura superatomizada, el Sacro Imperio, sino la parte austriaca, donde tiene una suma de diferentes territorios, cada uno con sus contrapoderes. Entonces, claro, el único lugar en la Europa occidental donde podían caminar hacia un modelo hipercentralizado era Francia en este siglo XVIII. Podemos pensar, es normal, ellos heredan la Francia de Luis XIV. No, Luis XIV, a pesar de que nuestra mente es el modelo del rey absoluto por antonomasia, no lo era. Tenía un montón de contrapoderes. Lo que los ilustrados quieren es eliminar esos contrapoderes y generar los que ellos piensan que son los contrapoderes válidos. Es decir, empezar de cero. Eso es. Un poco como se había hecho en ciertos ámbitos, como por ejemplo el de la astronomía, donde Copérnico empieza de cero. Bueno, colocando la Tierra en otro sitio del que había estado. En realidad, Copérnico no tanto empieza de cero. Hay dos razones por las que te digo no empieza de cero. La primera es porque ya en el mundo griego se había intuido que a lo mejor la Tierra no estaba en el centro. Pero sobre todo Copérnico tiene un elemento interesantísimo. O sea, ¿por qué de repente Copérnico un día se levanta y decide que puede poner en cuestionamiento toda la física de tradición clásica, de Aristóteles a Ptolomeo? Pues porque cuando él empieza a plantear estas ideas para 1498 hasta la publicación definitiva hacia los 1540 por ahí, se ha descubierto América. Entonces, para la gente de finales del 15, principios del 16, el mundo había cambiado de forma radical. O sea, pongámonos en el siglo XXI y que nos digan, oiga, es que no conocíamos la mitad del planeta, acabamos de descubrir. Porque claro, no solamente estamos hablando de América, estamos hablando del Pacífico. Entonces, para Copérnico ha llegado a América. Imagínense toda la vida de Copérnico. O sea, Copérnico comienza a ser un hombre activo intelectualmente cuando ya se sabe que Colón ha llegado a un sitio raro y muere cuando se ha dado la vuelta al mundo, cuando se ha descubierto el Imperio de los Mexicas, cuando se ha conquistado el Imperio de los Incas, y esas noticias fluían hacia Europa. Entonces, claro, todo era cuestionamiento constante de lo que hasta ese momento había sido la realidad geográfica, astronómica, física del mundo. O sea que la revolución era previa. O sea, la revolución científica sienta sus bases. O sea, que tengamos en el siglo XVII a todo este grupo de científicos, bien, a un Kepler, a un Tycho Brahe, a un Galileo y después a Leibniz, a Newton. ¿Por qué esta gente se cuestiona una tradición que llevaba 2000 años? Porque la realidad ha venido a cuestionársela. Que hemos descubierto la otra mitad del mundo que no conocíamos. Entonces, a partir de ahora sí podemos poner en duda lo que un Aristóteles o un Ptolomeo habían dicho. Claro, hasta el siglo XV, más allá de las costas europeas, las gentes sencillas pensaban que habitaban los monstruos y las gentes cultas no podían dar una respuesta de lo que había. No, entonces, pero no es antes que no hubiera una respuesta, es que no había nada. O sea, vale, si la Tierra fuera esférica, pues daremos la vuelta como planteaba Colón y llegaremos a China. Pero claro, que Colón dé la vuelta y se encuentre un continente totalmente desconocido, poblado, una cantidad de culturas, civilizaciones de las que no se sabía absolutamente nada, insisto, para estas gentes fue algo... Y de las que la Iglesia no había dado cuenta. Claro, no está en la Biblia. Al igual que otras partes del mundo sí, esa no. Eso es. Entonces, claro, todo se cuestiona, el descubrimiento de América y lo que los cronistas, geógrafos, cartógrafos de la monarquía hispánica están contando durante el siglo XVI, viene a cuestionar cualquier creencia previa que tengamos al descubrimiento. Bueno, pues vamos a dar paso ahora, y por última vez ya esta semana, por cierto, y única vez a lo largo del programa, a este consejo publicitario de Endesa que tanto ha gustado a los contraescuchas, a los de la contracrónica, a los de la contrahistoria. Espero que os guste también. Es de Endesa y nos habla, pues como el otro día, de movilidad eléctrica. Está claro que la movilidad eléctrica es el futuro, pero ¿es posible acercarla a todos los ciudadanos? Empresas como Endesa, que apuestan por la movilidad sostenible, defienden que sí. De hecho, ya han puesto en marcha un plan de desarrollo de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos que nos confirma que esto es posible. El reto de Endesa es aumentar la disponibilidad de puntos de recarga, ya que, al no haber suficientes, esta es la primera barrera que dificulta el paso de la movilidad de combustión a la eléctrica. El principal objetivo que han fijado es la democratización del acceso a un punto de recarga público o privado según las necesidades de cada persona. Para los privados, facilitan un proceso de instalación rápido y sencillo para que puedas recargar tu vehículo cuando quieras. Y para los públicos, trabajan en el desarrollo de infraestructuras en carreteras, vías urbanas, parkings y centros comerciales, con el objetivo de que un vehículo eléctrico pueda desplazarse a cualquier punto de España sin problemas de acceso a recargas. Es increíble cómo avanza la tecnología sostenible gracias a proyectos como este. Si quieres saber más sobre cómo trabajan para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica, entra en endesa.com. Bueno, Alberto, tú básicamente lo que estás proponiendo es que, lo que nos estás poniendo aquí sobre la mesa, es que la revolución científica, que es del siglo XVII, básicamente en el terreno de la física, como acabamos de ver, pues surge de toda esa información que no existía en el siglo XIV, que empieza a vislumbrarse en el siglo XV, que en el siglo XVI ya está completamente disponible, y que son esos geógrafos de las Indias y que han estado navegando por el mundo y describiéndolo. Básicamente descriptores de la mitad del planeta que había quedado oculto al resto de los europeos, que simplemente no se conocía. Y aquí, en esto, tenemos una serie de precursores cuyos nombres son muy desconocidos y prácticamente todos ellos o son españoles o son portugueses. Eso es. Desconocidos hoy, pero no en el siglo XVI o a principios del siglo XVII. Sin duda, el historiador González Fernández de Oviedo, con su Historia Natural de las Indias, es el más relevante de todos ellos. Claro, ¿qué es lo que está contando Fernández de Oviedo en su libro? Pues que hay un mundo gigantesco al otro lado del Atlántico, con una serie de civilizaciones de las que no se sabía absolutamente nada, pero también con una botánica, con una fauna, con una flora totalmente desconocida y que, por supuesto, los sabios del mundo clásico jamás hubieran podido hablar de ellos. Pero hay otros tipos, un Alonso de Santa Cruz, eminente cosmógrafo, o Andrés García de Céspedes, que ya es contemporáneo de Galileo, que se mueve también el terreno de la cartografía y la matemática. Todos estos están haciendo una producción científica que era conocida en esta Europa de principios del siglo XVII, finales del XVI, principios del XVII, que es la que a la larga viene a plantear a gentes como Brahe, como Kepler, como Galileo, que el mundo no es como se había pensado que era en los últimos 2000 años. Claro, y esto era algo que sucedió, digamos, de una manera muy repentina. Hombre, el descubrimiento es repentino. En apenas 3 generaciones. Sí, el descubrimiento es repentino, pero en efecto son 3 generaciones que van asumiendo progresivamente el hecho de que las estrellas, tal como se ven desde América, no es como se veían desde Europa, además de que América sea un continente del que no se sabía absolutamente nada. Y esto les da una serie de pistas a estos científicos, a estos protoilustrados, y es que hay ciertas cosas en el mundo que se observan y que son universales. La estrella polar siempre va a estar ahí, no se va a mover. Bueno, la estrella polar se mueve, pero las estrellas se mueven, pero en el curso de la vida de un ser humano pues no percibimos su movimiento, bueno, ni en la de muchas generaciones. Es decir, valores fijos a los que poder agarrarse. Que es donde va a cimentar su física Newton. El hecho de decir, bueno, podemos cuestionar la física aristotélica, pero podemos crear una física alternativa, mejor documentada, donde podemos establecer esos valores absolutos. Hay una singularidad, y es que en esta cimentación de la nueva ciencia hay un precursor clave, que es Francis Bacon, el creador, uno de los padres del método científico, esto de la observación, la validación de los datos, la verificación y demás. Pues bueno, cuando Francis Bacon plantea por primera vez su método científico, lo va a hacer en una obra literaria, La Nueva Atlántida, una utopía, es una más de las muchas que se hacen en el siglo XVI y XVII. Pues bueno, La Nueva Atlántida, Francis Bacon la sitúa frente a las costas de Perú, en el Pacífico. Son un grupo de navegantes que naufragan frente a esta isla. Entonces allí encuentran esta comunidad de sabios que han sido capaces de entender la realidad de una manera mucho más racional. Y cuando estos sabios quieren comunicarse con estos recién llegados, pues utilizan lo que ellos, los sabios, consideraban que eran las lenguas nobles propias del mundo científico, que son el hebreo, el griego clásico, el latín y el español. Entonces, el muy inglés Francis Bacon considera la Nueva Atlántida, que la única lengua franca que en ese momento podían tener estos sabios de la Atlántida con gente recién llegada de Europa, era el español. Lo cual tenía hasta cierto punto lógica, porque estos cosmógrafos españoles no eran tipos metidos en un laboratorio, en un estudio. En muchos casos se habían embarcado en las flotas españolas y se habían hecho las observaciones in situ, desde la mitad de un océano. Eso es. En un esquife. Eso es, ya fuera del Atlántico o del Pacífico. Pero además esta gente publicaba y esas publicaciones eran conocidas. Y entonces un erudito del siglo XVI, principios del XVII, que quisiera tener acceso a estas publicaciones, pues algunas correrían en latín, pero otras, la primera versión, iba en español. Entonces, o esperabas a que te las tradujeran a tu lengua materna o tenías que saber español para poder leerlas. Y con este ambiente ya que se ha creado a mediados del siglo XVII... Bueno, mediados del siglo XVI, mejor dicho. A partir de aquí es donde realmente empieza la revolución científica, o lo que se conoce como revolución científica, que empieza esencialmente con Galileo. Eso es. Resumiéndolo mucho y siendo consciente de que muchos de nuestros escuchas podrán matizar lo que vamos a contar ahora. Esta revolución científica del XVII podemos establecer tres grandes etapas. Una inicial con Francis Bacon y el establecimiento de ese método experimental. O sea, vamos a utilizar una fórmula mediante la cual podamos verificar lo que estamos investigando. Hay una segunda etapa a mediados del XVII con Descartes y su método cartesiano, donde lo que va a hacer Descartes es cuestionar la autoridad, sobre todo de Aristóteles. Porque hasta ahora lo que se decía es, bueno, si la realidad dice A y Aristóteles dice B, la razón la tiene Aristóteles. Lo que Descartes nos va a decir es, no, si nuestra razón, a partir de ese método científico de Bacon, nos dice algo contrario a Aristóteles, el que estaba equivocado era Aristóteles. Y entonces, ese uso de la razón, ese validar la razón frente a una tradición aristotélica, es lo que va a llevar a gentes como Newton o como Leibniz a tratar de establecer una física sobre unas leyes perfectas. Y aquí permíteme 30 segundos que recordemos cuando estudiamos en el colegio la gravedad de Newton y demás. Lo que Newton hace es, a partir de una primera observación física, la famosa manzana, o como fuera, él genera una fórmula matemática donde hay unos elementos, una invariable que es la gravedad, que va a tener siempre la misma dimensión, y después las variables diferentes que son los pesos. Entonces lo que Newton quiere decir es, si esta fórmula matemática se puede aplicar de manera universal en toda la Tierra, es que mi observación física es válida. Entonces, no es que yo establezco un principio físico, sino establezco un principio matemático y a partir de ahí es como hago una, entre comillas, ley absoluta en la física. Pues bueno, con eso ya tenemos los cimientos para que en el siglo XVIII los ilustrados franceses se pongan a hacer experimentación social. Claro, lo que tenemos es que se pueden derivar leyes de la observación, leyes que son aplicables en cualquier tiempo y lugar. Esencialmente consiste en eso. Es decir, la gravedad funciona en la Inglaterra del siglo XVIII, en la España del siglo XXI o en la antigua Roma del siglo II después de Cristo. Luego, la organización social se puede aplicar de la misma manera. Si hiciéramos el mismo análisis racional cartesiano y estableciéramos los mecanismos variables e invariables con los que jugar, sí. Y es cuando aparece pues toda esta gente, básicamente franceses, en el siglo XVIII, empezando a diseñar la sociedad de manera, entre comillas, científica. Eso es. Porque, claro, ellos no son los primeros que han estado mirando a las sociedades, que han estado estudiando las sociedades. Entonces, la reflexión sobre cómo el carácter del Estado, cómo funciona, es algo que podemos encontrar en el 16 con la Escuela de Salamanca. Bien, de nuevo, al hilo del descubrimiento de América, porque tenemos un Estado o unos incipientes Estados que sabemos cómo funcionan después de una tradición de 1000 años de mundo medieval, pero es que nos hemos encontrado una serie de civilizaciones al otro lado del mundo que tienen otra forma de organizarse, incluso cómo integramos a esas civilizaciones en el mundo occidental. Entonces, esa Escuela de Salamanca, ya en el 16, está analizando cuál es el carácter del Estado, cómo se organiza, pero sin tener como objetivo final la creación de una especie de Estado modélico, perfecto, tabla rasa, empezando de cero para cambiarlo todo. Claro, porque a veces se piensa, equivocadamente, que los ilustrados son los primeros que hacen una reflexión general sobre la sociedad occidente. Es decir, es la primera vez que Occidente piensa sobre sí mismo y empieza a aportar soluciones para organizarse mejor. Esto se había hecho previamente. La propia Escuela de Salamanca, en esencia, es eso. Eso es, como te acabo de comentar, ya se ha hecho. Pero después de la Escuela de Salamanca, y como herederos claros de la Escuela de Salamanca, tienes una serie de teóricos. Bien, tenemos a Bodino en Francia, que habla sobre el poder, hasta qué punto el rey puede acumular poder absoluto. Es una idea que mantiene Hobbes o Filmer, ya contemporáneo de Locke en Inglaterra, Locke en el lado opuesto. Ahora, lo llamativo está en que, aunque un tipo como Hobbes o sobre todo Locke, ellos mismos jamás se habrían visto a sí mismos como ilustrados, no solamente por ser del 17, sino porque no estaban buscando establecer un modelo perfecto de sociedad, en la historiografía contemporánea es tal el éxito del término ilustración que para realzar el valor de un tipo como Locke hay que convertirle en un ilustrado, porque si no es ilustrado no tiene el marchamo de calidad necesario. Que esto, por ejemplo, nos lleva a la otra contradicción de, por ejemplo, incluir a teóricos escoceses contemporáneos de estos franceses ilustrados, tipos como Hume o como Adam Smith. Hoy hay libros que hablan de la ilustración escocesa. Entonces ya hemos logrado darle también ese plus de calidad a los escoceses, a pesar de que si algo caracteriza a un Hume es ser terriblemente escéptico con cualquier solución absoluta de tipo newtoniana y, por supuesto, de tipo rousseauiana. ¿Tú por qué crees que ciertos pensadores, como los de la Escuela de Salamanca, son tan desconocidos y otros, como los de la Escuela de la Ilustración Escocesa, que se llama últimamente, son conocidos, pero no para demasiado bien? Pues porque tanto la Escuela de Salamanca como esa mal llamada Ilustración Escocesa no están generando soluciones que refuercen los estados. Mientras que los ilustrados franceses son, por antonomasia, los grandes defensores de los estados centralizados. Entonces, yo como parte del Estado tengo que defender esa construcción estatal, qué mejor que promocionar aquellos periodos históricos donde tenemos teóricos claramente favorables a estados centralizados, gobernados por autoridades fuertes. Ya lo hablábamos en el Renacimiento y lo podemos decir de nuevo ahora. O sea, si hay dos categorías positivas en la historiografía mundial, es el Renacimiento y la Ilustración. Y las dos se caracterizan por querer reforzar al máximo a los estados. Claro, aquí lo que encontraríamos es que la Ilustración en el siglo XVIII lo que pone es la guinda final a un pastel que se ha empezado a cocinar 1000 años antes y que ha ido centralizando cada vez más el poder y concediendo más poderes a los reyes, a los señores, en definitiva, porque la batalla en Occidente es la misma desde los albores de la Edad Media. En realidad, en efecto, lo que vamos a tener en esos 1000 años de evolución política es una especie de pelea constante entre un poder centralizado o un poder atomizado. Y entonces van cargándose de argumentos los unos y los otros, y los ilustrados son los que dieron los mejores argumentos para un poder centralizado. Bueno, y no solo centralizado, un poder contrapesado. Tenemos el caso, por ejemplo, de las Cortes que aparecen en la Edad Media, que aparecen, por cierto, en España, las Cortes de León. Y a partir de ahí empiezan luego a aparecer en distintos lugares, como Inglaterra, la propia Castilla, Aragón, etcétera, que es básicamente buscar un contrapeso. De hecho, como se nombraba, se proclamaba a los reyes de Aragón. Se les decía, se les recordaba, los propios nobles les recordaban que juntos eran más que el rey. Sí, porque esa es una de las claves de los ilustrados, la obsesión de que ellos tienen que crear un nuevo estado para controlar el poder del monarca, para evitar el absolutismo. Entonces, menos mal que llega Montesquieu y nos establece la división de poderes, porque sin él los monarcas eran absolutos. Al contrario, lo que Montesquieu va a hacer es rechazar todos los contrapoderes que existían antes de su época, que eran muchos, que evitaban que los monarcas fueran absolutos, y generar una serie de fórmulas que lo que han hecho es crear sistemas aparentemente democráticos, donde en realidad lo que tenemos es poderes muy absolutos. O sea, pensemos qué ocurre en Hispanoamérica tras los movimientos de independencia comienzos del 19. Pues lo que vamos a tener es una serie de libertadores que se convierten en caudillos tiránicos, donde en principio sí que respetan los modelos de Montesquieu, van a tener parlamentos y constituciones y jueces, pero son auténticas tiranías. Entonces, curiosamente, el modelo previo a Montesquieu sí existen contrapoderes reales, basados en una serie de tradiciones. El modelo posterior es: existe un corpus teórico de contrapoderes que después el gobernante aplicará o no aplicará. Bueno, el caso de la monarquía hispánica, que era una de las razones por las que es tan compleja y cuesta estudiarla y cuesta categorizar, es porque era un batiburrillo de instituciones que se habían ido acumulando con los siglos. Sí, claro, y de nuevo pensando en el caso... Fueros y demás. Sí, en el caso hispanoamericano, el virrey era el rey en América, pero si el virrey no contaba con el visto bueno de las autoridades municipales del territorio que gobernaba, no pintaba nada. Claro, si eso lo trasladamos al siglo XIX, al siglo XX, es sorprendente porque las autoridades municipales tienen muy poco poder y los gobiernos centrales tienen muchísimo poder. Bueno, la creación de contrapoderes, el caso del Tribunal de la Inquisición, por ejemplo. Esto cuando lo importan los reyes católicos a sus reinos en España, bueno, posteriormente se lo llevaron ya no los reyes católicos, pero bueno, se lo llevó el rey de Portugal, el Tribunal de la Inquisición, aunque luego ya en tiempos de los Felipes había Inquisición también en Portugal, pero la Inquisición básicamente es una manera en la que el rey tiene un tribunal a su servicio. En efecto, es un tribunal al servicio del rey. Es el tribunal más complejo que podemos encontrar porque se le da una jurisdicción muy especial. Y que afecta a todos los reinos. Y que afecta a todos los territorios. Pero claro, salvo en estas cuestiones de fe, que es la única fórmula que va a tener el rey para poder llevar el agua a su molino, el resto de justicia, siendo el rey la última instancia, hay un montón de justicias intermedias que son ajenas a la voluntad del rey. Es decir, por resumirlo un poco, ¿crees que sería aventurado afirmar, y cuando digo afirmar es afirmar, que Luis XVI, a finales del siglo XVIII, tenía más poder que Luis XIV, a pesar de que Luis XIV era el rey sol y todo lo que el Estado soy yo y demás, o que Carlos III, uno de los reyes de España que mejor fama tienen, tenía más poder que Felipe II, uno de los reyes de España que peor fama tienen? Sí, sin duda. O sea, según vamos avanzando en el siglo XVIII, una de los grandes logros de la Ilustración fueron los déspotas ilustrados. O sea, dotar a estos monarcas de la segunda mitad del XVIII de todos los elementos necesarios para eliminar los contrapoderes que habían tenido sus antecesores. El caso de Luis XVI es ejemplar. En el momento que vuelve a recuperar el contrapoder, que es primero la famosa Revuelta de los Notables de 1787 y más tarde la convocatoria de los Estados Generales, en el momento que vuelve a utilizar contrapoderes, pierde esa capacidad absolutista que había sido capaz de acumular. Pero podíamos ir más lejos. Tiene más poder hoy Macron en el siglo XXI que tuviera Luis XVI a finales del XVIII. Bueno, y quien dice Macron dice el primer ministro, el presidente de cualquier país. Sí, sí, porque esa es la gran herencia de los ilustrados a la que no nos paramos a pensar tranquilamente. Generar una construcción política que la mayor parte de los ciudadanos acepten, porque que es el principio de Rousseau, ¿no? O sea, libremente cada individuo quiere formar parte de una sociedad donde su voluntad propia queda bajo el bien común, que es a lo que realmente aspiramos todos. Es decir, por llevárnoslo a América, el virrey de Nueva España tenía menos poder que López Obrador. Ah, por supuesto. Por o supuesto. El capitán general de Guatemala que el actual presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Eso es. Esto es chocante cuando lo dices, pero la cruda realidad y lo que se deriva de los textos y de las fuentes es eso mismo. Eso es, y eso es la gran trampa de la Ilustración que nos han hecho pensar que, afortunadamente, gracias a la Ilustración, tipos todopoderosos como el virrey de Nueva España ya no vuelven a existir y entonces hoy López Obrador no tiene el poder absoluto que tuvo el virrey, cuando es todo lo contrario. Pues Alberto, mientras en Francia lo que tenemos es a una serie de pensadores que están buscando el modo de justificar que el Estado se reconstituya para que el rey tenga más poder, lo que vemos en Inglaterra es una cosa que es todo lo contrario. Es algo más, digamos, por el caso de Locke, por ejemplo, que es más bien antiautoritario. Bueno, hemos de pensar, es limitar el poder al rey. Hemos de pensar que de partida está muy bien la idea que has transmitido, porque el primer gran teórico que los franceses siempre traen a colación es Bodino, que citaba antes, que sí quiere acumular el poder de los reyes. Recordemos que en principio los ilustrados posteriores a Locke no era ese su objetivo. En principio, bien, después veremos en detalle qué es lo que están buscando. El caso de Locke, sí, el caso de Locke es un hombre de su tiempo, no es un preilustrado, no hay que ponerle ninguna etiqueta ilustrada para que el tipo sea interesante, pero sí es un hombre que ha leído a Hobbes, que es anterior a él, es contemporáneo de Filmer, que es otro teórico inglés favorable al modelo absolutista, pero sobre todo ha vivido, ha conocido la dictadura de Cromwell, ha conocido las veleidades absolutistas de Carlos II de Inglaterra, es firme partidario de lo que ha ocurrido en la Revolución de 1688, porque no le gusta esa sensación de que tengamos un rey todopoderoso que decida sobre todas las cosas, aunque tenga las mejores intenciones del mundo. Pero yo digo, Locke no es que un día de mañana se levante y diga yo voy a inventar mi liberalismo, sino que habiendo vivido una dictadura y un intento de tiranía, no me gusta ese modelo, sé que hay modelos alternativos porque en la tradición inglesa ese modelo existe. Solo que Locke basa todo ese juego de contrapoderes en lo que llamamos pensamiento posesivo. ¿Y qué es eso, el pensamiento posesivo? Esto creo que es una garinada, ¿eh? No es por nada. No, esto nunca lo había leído, de eso de pensamiento posesivo. No, hombre, los que estudian estas cuestiones de la filosofía inglesa anglosajona del 17-18 lo tienen muy claro. El pensamiento posesivo, recordemos esas variantes que ya utilizaba un Grotius o que utilizaba un Hobbes, ¿no? La diferencia entre el iux y la lex. El iux son los derechos naturales que tenemos los seres humanos por ser seres humanos, bien, y la lex son las herramientas que creamos para proteger esos derechos. Entonces, en el mundo británico, el iux, el derecho inicial, es que poseemos ciertos bienes y la lex tiene que protegernos de aquella gente que nos quiere retirar esos bienes. Entonces, en este mundo anglosajón, lo que va a suceder es que solo cuando tienes propiedades, puedes generar una ley que proteja esas propiedades. Bueno, pero el pensamiento posesivo, por lo que veo, es el pensamiento de los seres humanos, básico, nuestra manera natural de discurrir. En realidad no, porque si pensamos cómo funciona el derecho romano, es al revés. En el derecho romano partimos de que es el modelo de la creación de una ciudad, ¿no? En el momento que tú creas una ciudad, juntas una serie de personas que tienen derechos a ser ciudadanos y después de haber hecho la ciudad, ellos adquieren propiedades. Entonces, en el modelo latino, que es el que teníamos la monarquía hispánica, por ser seres humanos tenemos derechos. Y porque tenemos derechos podemos adquirir propiedades. En el modelo anglosajón es al revés. Por ser seres humanos tenemos propiedades y porque tenemos propiedades podemos reclamar derechos. Vale, entiendo la diferencia. Bueno, nos estamos metiendo ya más que en terrenos históricos, en terrenos filosóficos, pero bueno, la ilustración como tal es un movimiento eminentemente filosófico. Sí, y en principio la ilustración... Y que tiene como derivación la política. Sí, y en principio la ilustración bebe de estos dos, de estas dos fuentes, ¿no? Tanto la anglosajona como la latina. O sea, al final sí que hay unos derechos, vamos a ver cuáles son esos derechos, y se van a proteger a partir de unas leyes. Bien, claro, como veremos en el caso de Rousseau, lo simplifica mucho. No importa cuáles sean tus derechos, lo más importante es la voluntad popular. Entonces los seres humanos estamos hechos para vivir una sociedad y nos plegamos a lo que esa sociedad nos diga que tenemos que hacer. ¿Y la voluntad popular, según Rousseau, en qué se sustancia? Pues se sustancia en el hecho de que, a pesar de que los seres humanos nacemos como seres de luz, absolutamente bondadosos, que es algo que en la pedagogía contemporánea todavía encontramos pedagogos que van con esa idea, ¿no? La de no hay que tocar a los niños porque son seres de luz a los que hay que dejar que, bueno, es lo habitual, oye, se desarrollen ellos solitos. Bien, y es la sociedad la que te perturba, la sociedad en la que te lleva por mal camino. Sin embargo, inevitablemente vivimos en sociedad y, por tanto, libremente los individuos decidimos vivir en esos grupos sociales y decidimos plegarnos a lo que la sociedad nos diga que tenemos que hacer. Entonces, no es una imposición de la sociedad sobre el individuo, aquí Rousseau no deja de ser un poco contradictorio, sino que el individuo quiere plegarse a esa voluntad popular. Luego hay otro elemento que todavía no hemos abordado, ni siquiera de refilón, y que era fundamental en las sociedades europeas del siglo XVII y XVIII, que, bueno, tan fundamental que se mataban por él. Estoy hablando de la religión. Una de los cocos, de los enemigos, de los ilustrados, fue la religión, que ellos lo asociaban con la superstición, la oscuridad, etcétera. Hombre, ahí es muy interesante, es normal, hay que pensar que desde la reforma de Lutero a comienzos del siglo XVI hasta la paz de Westfalia, durante casi 150 años, los europeos se masacraron, bien, con especial ahínco en la zona de Alemania, de la actual Alemania. Entonces, claro, eso sí genera ciertas reticencias frente a la religión. O sea, es que la gente se mata por cuestiones religiosas. Ahora bien, es muy curioso porque lo que va a suceder después de la guerra de los 30 años, tras la paz de Westfalia, es el establecimiento de una cierta tolerancia. Pero una tolerancia que matizar muchísimo. Un buen ejemplo es lo que ocurre en la Inglaterra de finales del 17, principios del 18. O sea, cuando ya por fin se establece ese modelo de la casa de Hanover, claramente vinculada a la iglesia anglicana, a pesar de todo se respeta a los católicos, pero marginándolos. O sea, si tú quieres ser católico, perfecto, pero olvídate de acceder a la función pública, de tener ciertos privilegios. Entonces, tú crees lo que quieras. Bueno, es lo que hace Luis XIV en esa misma época, pero con los protestantes, los que quedaban. El edicto de Nantes, básicamente se limpia el trasero con él y decide perseguir a los protestantes, que es cuando empiezan a salir ya directamente. Sí, pero Luis XIV es más salvaje que los Hanover en Inglaterra, porque los Hanover sí tienen esa tolerancia, pero es una falsa tolerancia, porque lo que sucede es que, ya digo, marginan socialmente a los que no estén en su religión. Hay que pensar una cosa muy interesante del siglo XX. Tony Blair, que fue primer ministro de Gran Bretaña, se hizo católico, pero la conversión de Tony Blair al catolicismo, él la declara públicamente cuando ya deja de ser primer ministro, porque él es consciente de que, a pesar de que su fe ya llevaba al catolicismo antes, no puede un primer ministro de Gran Bretaña. Bueno, eso siempre lo denunció Paul Johnson, que es católico, el historiador británico, de cómo esa minoría, que no es tan minoría, que luego es algo así como un 10, un 12% de los británicos, han tenido mil problemas, pero mil problemas, en cierto modo, un apartheid religioso. Pero entonces, esto no nos tiene que sorprender porque, a pesar de toda la conflictividad y todos los daños terribles de las guerras de religión, por ejemplo, estos científicos que citábamos antes, un Newton, un Leibniz, eran profundamente religiosos. Es más, Newton escribió muchísimo más sobre teología que sobre física. Bien, estaba viendo el otro día y decía, bueno, pues del 100% de lo que escribió Newton, un 30% es física y un 70% es teología. Bien, el propio Leibniz es un tipo que va a ser muy criticado después. Voltaire hacía muchas burlas sobre él, porque Leibniz decía, es que no puede haber un mundo mejor que el nuestro porque es la obra perfecta de Dios. Esa era la justificación para explicarlo. Pero además es inquietante, porque si pensamos en Newton y toda su visión escatológica de cómo es el mundo, es que el mundo es perfecto porque es la obra de Dios. O sea, si yo he podido establecer unas leyes perfectas en física, es porque es la obra de Dios. Bueno, lo que me estás diciendo es que no hay ataques, no hay críticas a la religión hasta que aparece Voltaire. Porque sí, todos los demás lo han aceptado e incluso han incorporado su propio sistema dentro de la religión. No han puesto en duda las Sagradas Escrituras. O sea, sí ha podido haber ataques, pero claro, las consecuencias de esos ataques durante el siglo XVI y la primera mitad del XVII podían ser terribles. Tanto si eras atacando al catolicismo como a las diferentes iglesias protestantes. Entonces, ¿qué podía haber? Podía haber. Por ejemplo, es muy difícil, ya no estamos hablando de crítica a la religión, la declaración de que alguien fuera ateo en el siglo XVI-XVII es profundamente complicado, y en el XVIII sí vamos a encontrar gente que se puede declarar atea, o que la gente sabe que es atea y ya no causa una gran perturbación. Entonces, por supuesto que hasta el XVIII, y Voltaire es un buen ejemplo. Claro, Voltaire se vuelve muy famoso en el siglo XVIII porque públicamente critica a la religión y en especial a la Iglesia Católica, que es algo que era muy difícil llevar, por no decir imposible, hacerlo de manera pública en el siglo XVI o en el XVII. ¿Y a qué crees que se debe eso? Pues a esas guerras de religión. O sea, las guerras de religión acaban un siglo antes. Por eso es por lo que, a partir de la Paz de Westfalia, progresivamente la gente va pudiendo plantearse alternativas, hasta que 50 años después de la Paz de Westfalia llegue un Voltaire que ya abiertamente pueda criticar la religión. Y que no le suponga un coste. Y que no le suponga un coste. Es decir, Voltaire a mediados del siglo XVI, si se declara ateo, le hubiera supuesto seguramente la hoguera. Le habrían quemado inmediatamente. El que lo hubiera atrapado, daba igual que hubieran sido católicos, que calvinistas, que luteranos, lo mandaban a la hoguera. Era directamente impensable. Bueno, eso sucede en lugares donde la religión está muy inflamada, en lugares de nuestro mundo estoy hablando. En ciertos lugares del Islam, por ejemplo, donde, bueno, podrían llegar a contemplar que seas cristiano o judío, pero el ateísmo directamente ni lo contemplan. O sea, yo tengo una experiencia propia muy interesante. Cuando yo trabajaba en el Sultanato de Omán en los años 90, tuve un compañero que en una charla con los obreros omaníes, que eran todos musulmanes, se declaró ateo. Fin de la relación social de ese muchacho. O sea, nadie más volvió a dirigir la palabra. Claro, era impensable. Era impensable. Entonces, daba igual si el resto del equipo podíamos ser tan ateos o más que él. Es que públicamente no lo dices. O sea, claro, públicamente te puedes declarar cristiano, más o menos practicante, más o menos creyente, pero lo que no puedes hacer es declararte ateo. Bueno, esa es una de las herencias más duraderas de nuestro mundo, que viene directamente de la Ilustración, del ateísmo o el agnosticismo, llamémoslo como queramos. Sí, ahí si podemos poner algo en el cesto positivo de la Ilustración es la posibilidad de hablar de religión y mostrar que puedes no tener fe. Bien, pues ya estamos en Voltaire, que la verdad es que ha entrado aquí un poco de rebote, y Voltaire es uno de los personajes centrales de la Ilustración, vamos, en sí, del pensamiento del siglo XVIII. Y aquí ya podríamos empezar a poner nombres. Ha pasado por aquí Rousseau, algo Montesquieu. Bueno, estos tres son los principales pensadores, los más famosos. Desde luego, cualquier persona que tenga una cultura media ha oído hablar alguna vez de Voltaire, de Montesquieu y de Rousseau. Luego están los enciclopedistas, pero una de las cosas que vemos es que son todos franceses y se localizan todos en un periodo histórico muy breve, mediados del siglo XVIII. Bueno, Voltaire es el que rompe más, porque además vivió muchísimos años, y Voltaire ya era un tipo muy activo en la primera mitad del siglo XVIII, y como vivió tantísimos años, llegó a ser nonagenario, pudo pasar por todos ellos y fue tremendamente crítico con todos ellos. Ojo, de nuevo, igual cuando decíamos esas tres etapas rápidas de revolución científica del XVII, centrar la ilustración francófona en Voltaire, Montesquieu, Rousseau, los enciclopedistas puede ser limitante, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. En cualquier caso, lo interesante de Voltaire es que no solamente es la primera persona pero una de las personas que en un principio es capaz de criticar abiertamente la religión, sino que además es un gran defensor de la individualidad y de la moral individual. Entonces, es ese principio que Voltaire establece, que muchos podemos comulgar con él sin ningún problema. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, es la regla de oro de la moral, ¿no? Entonces, la ética. Es un principio muy volteriano. El problema está en que Voltaire, según fue avanzando a lo largo de su vida, ya digo, esta larguísima vida que tuvo, progresivamente fue considerando que había morales individuales más valiosas que otras, que pueda ser, bien, pero que le lleva a la concepción del héroe. Entonces, al final, el problema de Voltaire es que termina por decir, bueno, al final hay gentes que a lo mejor tienen que enseñar su moral al resto. Entonces, el Voltaire anciano no es el mismo Voltaire, a pesar de que siempre fue cínico y muy crítico, que el Voltaire joven, que era más confiado en las personas. Bueno, los ilustrados en general y Voltaire en particular, si algo se la tenían tomada el catolicismo, eso está claro porque era lo que había en Francia. Uh-huh. De haber aparecido esta misma escuela de pensamiento en Prusia, pues la hubieran tomado con los luteranos o en Inglaterra con los anglicanos. En concreto, dentro del catolicismo, se la tenían tomada los jesuitas, que además empiezan a expulsarlos de todas partes. Ajá. De la propia España. Salieron en 1767 de España y de todos los virreinatos. ¿Por qué se inquina contra la Compañía de Jesús? Bueno, el caso de Voltaire es una crítica contra la religión en general, contra la Iglesia Católica más en particular, y todavía más en particular contra las autoridades eclesiásticas. Y entre estas autoridades eclesiásticas había un grupo inquietante que son los jesuitas. Bien, claro, aquí ya empezamos a deslizarnos del terreno de la religión al de la política. Puesto que los ilustrados al final lo que quieren es conformar un Estado nuevo, con unas estructuras de contrapoder teóricas y demás, cualquier elemento que venga a distorsionar los límites del Estado son preocupantes. Y los jesuitas no es que sean esa cosa del ejército del Papa, pero sí son unos tipos que se mueven de forma internacional. Entonces rompen el corsé de los Estados y eso ya es una buena razón. Pero además los jesuitas tienen un segundo inconveniente, y es que los principios morales que establece Ignacio Loyola son relativamente sencillos y abogan porque después cada cual los aplique como quiera. Entonces, claro, si lo que los ilustrados quieren hacer es un modelo racional donde generen un recetario de lo que es buen pensamiento, los jesuitas son inquietantes. Porque los jesuitas, yo creo que tú conociste al padre Roncero, que fue un salesiano que trabajó en Guatemala, que fundó un montón de colegios por toda Centroamérica. Gran tipo, por cierto. Y sigue todavía en ello. El padre Roncero siempre me contaba, él es católico salesiano, él siempre me contaba que hay tres cosas que Dios Padre no sabe, bien, siendo salesiano él. Una era la cantidad de congregaciones de monjas que hay en el mundo. Sí. La segunda es qué piensa un jesuita. Y la tercera es de dónde sacan dinero los salesianos. Entonces, lo de qué piensa un jesuita es relevante, porque en efecto, si algo caracteriza a los jesuitas es que son adalides del libre pensamiento, y es una cosa que nos puede parecer contradictoria. Pero tú puedes conocer a tres jesuitas y cada uno de ellos pensaba de una forma diferente. Los ilustrados querían uniformidad en el pensamiento. Claro, luego lo que era la filosofía misma que movía la Compañía de Jesús, más su internacionalización, que eso, ajá, entiendo que también les preocuparía dentro del mundo católico. Claro, son esas dos variantes. Rompen el corsé estatal y además abogan por el libre pensamiento. Bueno, y esa idea, esto es una cosa que no se suele tratar en Voltaire, porque se conoce más el Voltaire nuclear y no tanto el último Voltaire. Esa idea que nos has hecho antes, en referencia a la idea del héroe, ¿esta podría asimilarse con la del monarca absoluto, es decir, con Luis XV o Luis XVI? En realidad, más que al monarca absoluto, es al buen tirano. Es decir, tiene que llegar alguien al final que... El tirano benévolo. Eso es, que ponga orden. Y bueno, si pensamos cómo evolucionó todo esto hacia la Revolución Francesa, terminó con un emperador, que es Napoleón. Bueno, Napoleón, nos estamos yendo ya muy lejos, pero Napoleón, en cierto modo, él llega como el tirano benévolo. De yo voy a poner orden a esto. Eso es. Voy a fundar una nueva sociedad con nuevos principios. Pero además es un señor que voy a imponer una tiranía en Francia para poner orden a estas dos décadas de revolución y voy a exportar los principios de la revolución fuera de Francia. O sea, voy a hacer que el resto de los países tengan aquello que yo no quiero que realmente Francia tenga para sí misma. Y llegamos, Alberto, a uno de los personajes centrales, uno de los que más ha dado que hablar, especialmente a los aficionados a la ciencia política, o eso que llaman ciencia política, que es Montesquieu. Montesquieu es famoso por ser el padre de la división de poderes y por ser, en muchos aspectos, se le presenta como uno de los padres de las democracias actuales. Es decir, que sin Montesquieu no se podría entender el mundo del siglo XXI. Hombre, sin duda, con Montesquieu, los defensores de la Ilustración han logrado rizar el rizo de hacernos creer a la humanidad que antes de Montesquieu no había división de poderes y no había contrapoderes frente a un monarca absoluto, que es una de las mayores falsedades que hay en la historia. Pero es más, si tú y yo pensamos cuando estábamos en el colegio y nos lo contaban, pues te lo creías. O sea, menos mal que aparece un señor llamado Montesquieu para explicar cómo se dividen los poderes. Claro, cuando tú explicabas antes, haces ese recorrido y descubres que las cortes existen en León desde la Alta Edad Media, pues ya empiezas a encontrar aquí una división de poderes. Y si vas más lejos y descubres que en el mundo hispánico existían audiencias con jueces relativamente independientes, o lo que estábamos viendo antes de Locke en Inglaterra, con todos esos contrapoderes frente a las obsesiones absolutistas de un Carlos I o un Carlos II, todo esto es antes de Montesquieu. Entonces, ¿por qué esa obsesión en pensar que hasta Montesquieu no había esa división de poderes? Pues porque lo que él plantea es eso que ya hemos repetido varias veces en el programa de hoy, hacer tabla rasa. Lo que ha habido hasta ahora no ha servido. Yo voy a crear el modelo que sí va a funcionar. Entonces, todos estos contrapoderes que podían existir en Francia, bien, los contrapoderes de la nobleza con sus privilegios, de esos parlamentos que son audiencias, de los poderes municipales, de los gremios, todo eso se elimina, empezamos de cero y ahora sí vamos a hacer el Estado que realmente va a funcionar. Y se empieza de cero desde arriba, porque todos esos contrapoderes que se habían ido generando en Europa a lo largo de 1000 años habían sido ascendentes, habían empezado desde abajo. Eso se es. Habían ido perfeccionando, modificando, transformando según el momento. Y eso es, como te decía hace un momento, el gran riesgo que hemos asumido a partir de la Ilustración, cuando durante el siglo XIX y el siglo XX y hasta la actualidad, nos encontramos con que si seguimos el recetario de la organización política de Montesquieu, en principio estamos en una democracia. En principio estamos... Uy, me acaba de hablar Siri. Fíjate. Para que veas. Sí, ha dicho que no me entendía. Esto, te ha escuchado, macho. Ha dicho que no me entendía, así que vamos a explicárselo bien. Que ya digo, el recetario de Montesquieu es el hecho de que si en un país tú tienes un poder legislativo, un judicial y un ejecutivo, ya es una democracia. ¿Falso? Claro, en principio es lo que decíamos antes de aplicar unas normas que supuestamente son universales, como la ciencia, que en el caso de la ciencia sí lo son, es decir, la gravedad es la misma gravedad la que hay aquí en el siglo XXI en España que la que había en el Cambridge del año 1700, que la que había en el antiguo Egipto. Pero en cambio esto trasladado a las ciencias sociales es un poco aventurado. Pensar que va a funcionar lo mismo utilizando una especie de regla, porque lo que crea Montesquieu es eso. De si se dan estas instituciones, automáticamente el sistema va a funcionar. Eso es. Entonces, claro, lo patético de la división de poderes de Montesquieu es que, por ejemplo, existe en los países árabes. Me refiero a los de la península arábiga. Entonces, en Arabia Saudí hay un poder ejecutivo que tiene un gobierno con los ministros y demás. Y hay un parlamento. Y hay un sistema judicial. Pero ¿quién puede decirme que eso sea una democracia? Pero claro, los saudíes te dirán, oiga, pues nosotros hemos imitado el modelo del mundo europeo. Entonces, ¿en qué nos critican? Si tenemos ministros, si tenemos diputados, si tenemos jueces. Claro, tú puedes tener el sistema de división de poderes de Montesquieu, perfecto además, y en cambio vivir en una tiranía espantosa. Eso es. Y sin embargo, eso es el éxito de la Ilustración. Podemos vivir con el modelo Montesquieu bajo una tiranía y a pesar de todo nos dirán que está bien. Sí, es una cosa realmente curiosa, porque claro, luego se preguntan, si hemos hecho los deberes, ¿por qué no nos desarrollamos? Eso es una de las grandes cuestiones del siglo XX. Si yo desde arriba... Que ocasionó mucha frustración y ha ocasionado mucha frustración. Eso es. Si yo desde arriba he hecho caer hacia el resto de la sociedad el modelo de Montesquieu, ¿por qué la sociedad no es capaz de entender que somos desarrollados? Claro, empiezan a pensar, es muy común, ¿eh? El caso de Hispanoamérica es clave. Es bien, hicimos esto hace 200 años. Nos organizamos como teníamos que organizarnos. El Parlamento, el Senado en muchos casos, tenemos el Poder Ejecutivo perfectamente separado, tenemos el Poder Judicial también separado y supuestamente los jueces son independientes, pero no hacemos más que encadenar tiranos. Ajá. Tiranos democráticos o aparentemente democráticos. Luego, lo que falla es el mismo sistema que crea Montesquieu, que empieza desde cero y lo hace desde arriba. O sea, lo que falla es la obsesión de la tabla rasa. La obsesión de pensar, tengo que eliminar todo lo que existía previamente y esa partida era, gracias a mí, donde vamos a hacer el mundo perfecto. Y esto, claro, tiene una influencia bestial ¿sí? en el pensamiento occidental. Sí, porque además podemos ver después la otra ramificación de Montesquieu en la creación de los Estados-naciones, el carácter nacional y demás. Es que el problema que tenemos con estos ilustrados es que lo elevan a categoría de ciencia. O sea, esto no es una mera reflexión, esto no es un concepto filosófico más o menos etéreo, esto es ciencia, porque estamos imitando en el mundo social lo que Newton y Leibniz habían hecho en física. Y luego ha hecho desaparecer de la conciencia colectiva. Estoy hablando de los países occidentales, el hecho de que antes de Montesquieu, por supuesto que había jueces, y por supuesto que había, llamémoslo parlamentos, en el caso de Inglaterra se llamaba parlamento además, es decir, que sí había contrapoderes efectivos al poder ejecutivo que recaía sobre la cabeza del rey. Eso es. pudieran no ser contrapoderes perfectos, pudieran ser contrapoderes que incluso abusaran del poder que tenían desde ese contrapoder, ¿bien? O sea, los privilegios de la nobleza a la larga podían ser un agravante para los siervos que esta nobleza tuviera. O sea, no vamos a decir que hay un mundo idílico previo, pero el problema está en pensar que no existían esos contrapoderes y el problema está en pensar que, en olvidar que esos contrapoderes habían salido de abajo. O sea, que no era la autoridad superior la que tenía que establecer el modelo. Bueno, el caso de los fueros en España creo que es muy paradigmático en este aspecto. Son normas que el pueblo le pone a los reyes, al gobernante, y le exige aceptarlas. Sí, porque además lo curioso de los fueros, si estamos yendo al mundo medieval, cuando uno los lee, es que si bien es cierto que muchas veces en el preámbulo es el rey quien otorga y demás, el fuero está escrito por los habitantes del lugar, o sea, dan los límites, pues de tal tierra, de tal cerro, o sea, es una cosa muy local, muy construida, con muchas variantes propias del sitio, y lo que hace el rey es decir, oye, que sí, que estoy de acuerdo con esto que habéis decidido. Es decir, que es una carta otorgada, pero una carta otorgada no del monarca al pueblo, sino del pueblo al monarca. Es una carta otorgada a partir de una carta elaborada por el pueblo. Es una cosa muy curiosa porque en principio es el rey quien la otorga, pero es el pueblo quien la ha elaborado. Quien la ha elaborado y que le obliga al rey a cumplir esas condiciones. Y solo podrás tener un alguacil, por ejemplo, que va a ser tu representante, pero solo puede haber uno, nada más. Y tiene estas atribuciones y no se puede meter en, por ejemplo, la recaudación de los impuestos concejiles. Vamos, cualquier fuero que vayamos en España, y muchos se conservan, podemos verlo y son realmente llamativos. Pero bueno, ¿son los fueros medievales en la península ibérica o son ordenanzas municipales de las ciudades americanas en el 16-17? O sea, todo ese tipo de cortapisas al poder superior existían que hoy no existen. Y hoy no existen por toda esta filosofía ilustrada aparentemente positiva. Bueno, por no hablar de fueros, por ejemplo, eclesiásticos, que existían también, es decir, que tenían su propio fuero. Y eso era otro contrapoder. Eso es. A título individual, muchas veces. Las universidades tenían su propio fuero. Las universidades de la época. Luego encontramos, por ejemplo, en este mundo previo a la Ilustración, previo al siglo XVIII, como, por ejemplo, en monarquías múltiples como era la hispánica, había fueros locales de reinos que hacían que, por ejemplo, el caso de Antonio Pérez con Felipe II le costase Dios y ayuda echarle el guante. Eso es. Antonio Pérez, que forma parte de la corte de Felipe II, puede huir a Aragón y se puede pasar años el supuesto monarca más poderoso del mundo en echar mano a su antiguo funcionario. Bueno, que tiene que meter el ejército en Aragón. Tiene que ir a mandar al ejército para detener a su secretario. Entonces, eso hoy no ocurre. Trasladémoslo al tiempo, al momento actual. Imaginemos que un traidor, que es de lo que se le acusa a Antonio López, bueno, y de asesinato también, pero un traidor a la patria, lo más que se puede ser, se huye a Zaragoza. Bueno, pues no tiene más que el ministro del Interior llamar a dar orden a la comisaría del lugar o la Guardia Civil y se le detiene allí en el acto. Y ya está. Y nadie en Zaragoza saldría a protestar como protestaron los zaragozanos de la época. De, bueno, el propio el Justicia, la Nuza, se pone frente al rey. Eso era un contrapoder. Eso es. Bien, pues todo esto es lo que Montesquieu viene a decir. Que no existía. Que no debe de existir. No. Bueno, que no existía. Que no existía. Y por eso hay que creerlo. Bueno, es un poco la idea que desde niños se inculca a los escolares de antes de las revoluciones liberales del siglo XIX, inspiradas todas en la Ilustración, lo que había era algo así como una especie de despotismos casi casi orientales, en los que el rey disponía de todo el poder, casi como los reyes aqueménidas de la antigua Persia. Pero ¿no? Incluso vamos más lejos, porque cuando nos explica la Revolución Francesa, cuando somos niños, la Revolución Francesa pone fin al antiguo régimen. Entonces, pareciera que hay una sola forma política en el mundo entero que afortunadamente los franceses le ponen fin. Entonces, claro, el modelo de contrapoder de anglosajón no tiene nada que ver con el modelo pactista de la monarquía hispánica, que no tiene nada que ver con esas tiranías cuasi orientales de Rusia. O las repúblicas italianas. Eso es. Y sin embargo, se genera una categoría única, antiguo régimen, que todos... Nombre se lo pone, es Ancien Régime, ¿no? En francés. Sí, se lo ponen durante la Revolución, homogenizando todo lo que ha pasado antes, pero el problema está en que lo asumimos y no nos damos cuenta de que antiguo régimen no es un modelo homogéneo. Es una heterogeneidad tan amplia y que hemos olvidado tan fácilmente que por eso los ilustrados tienen éxito. Bueno, vamos a seguir avanzando por los ilustrados. Hemos hablado ya de Rousseau, por encima evidentemente, de Montesquieu. Tenemos a otros elementos ilustrados muy famosos que han alcanzado... Bueno, en estos además no solo tienen fama, sino en este caso buena fama. Me refiero a los enciclopedistas. En este caso hay dos personajes importantes, uno es Diderot y el otro es D'Alembert. Estos básicamente lo que querían hacer era hacer una especie de Wikipedia, si me permitís la licencia, en pleno siglo XVIII. un libro o un conjunto de libros en el que se recogiese todo lo que el ser humano sabía. Eso es una obra admirable, ¿no? En principio. Pues fíjate que la comparación que has hecho es muy interesante porque da pie a un debate muy jugoso. O sea, si algo querían hacer Diderot y D'Alembert, era lo contrario a la Wikipedia. Y quiero explicarlo bien. Cuando ellos hacen la enciclopedia, una enciclopedia que tarda muchísimo tiempo, son 30 años, 35 volúmenes, se llegaron a editar 4.000 ejemplares, que pueden parecer muy poco en la actualidad, pero para esa época hace que estén en todas las cortes europeas. Bueno, lo que ellos hacen es establecer qué es el saber. Y lo que no está en la enciclopedia no es saber. Punto. Claro, Wikipedia es todo lo contrario. Wikipedia es una enciclopedia abierta donde todos los que quieran contribuir con el saber pueden aportar, razón por la cual es profundamente criticada por muchos académicos. Porque claro, el académico, una de las características que tiene algunos académicos, es que él domina el saber. Los demás no saben tanto como él. Y Wikipedia es lo contrario. Bueno, usted sabrá esto, pero yo quizás sé más que usted y puedo enmendarle la plana en la entrada de Wikipedia. Entonces, esa es la razón por la que Wikipedia es tan criticada por muchos académicos y es la antienciclopedia modelo ilustrado. Bueno, por no hablar de que ya existían obras en el pasado, estamos hablando de 1200 años antes de la enciclopedia de Diderot, que es, por ejemplo, las etimologías de San Isidoro de Sevilla, que consisten, les mueve el mismo empeño. Es vamos a hacer una recapitulación sobre lo que sabemos. Sí, pero en el caso de las etimologías de San Isidoro en el siglo VI, o hasta una muy previa a los enciclopedistas, que es la de Pierre Bell a finales del XVII, el diccionario histórico, ellos de alguna manera reunían el saber que ellos conocían, pero no aspiraban a decir esto y solo esto era el saber, que es lo que sí pretenden los ilustrados. Entonces los ilustrados lo que van a dar es un paso más allá de decir, no es que yo transmita lo que sé, es que lo que yo sé es el único saber válido y lo que esté fuera de enciclopedia no vale. Vale, bien, vamos a quedarnos con esta idea. Como veis, ya sabéis que Garín siempre llega y pone el punto distintivo sobre las creencias comúnmente aceptadas. Pongamos por caso que Descartes, ¿cómo se dice Descartes en francés? Descartes. Pongamos por caso que Descartes, yo no sé por qué no escriben Descartes y se dejan de poner una S, una Venga, tal. Dale, bueno, si Descartes, ya sabes, yo y las pronunciaciones, ¿eh? Bien, si Descartes nos había abierto la posibilidad de que fuera la razón la que nos diera a conocer la verdad, que solo podíamos alcanzar la verdad a través del uso de la razón y no necesariamente, es decir, Descartes lo que viene es a acabar con el principio de autoridad. Es que como lo ha dicho fulano, esto tenemos que creerlo a puño cerrado. Ese es uno de sus grandes aportes, como bien nos contabas antes. Bien, con el caso de la enciclopedia se vuelve a imponer de nuevo el criterio, el principio autoridad, los argumentos ex autoritate. Es que esto está en la enciclopedia, luego tiene que ser verdad. Bueno, pero ahí está el hecho de que muchos seres humanos sí necesitan ese principio de autoridad. Bien, es esta cosa que nos ocurre con nuestros estudiantes permanentemente cuando ellos dicen, no, pero es que estaba en el libro. Como si el libro, da igual cuál sea el libro. O sea, en el momento que la palabra está impresa negra sobre blanco, parece que es una verdad mayor que si solamente está dicha a través de un micrófono, por ejemplo, o dicha en voz alta en la clase. Entonces, esto lo conocemos todos, y más, nosotros posiblemente de niños y adolescentes hemos dicho, es que en el libro decía tal cosa. Y el libro es esa autoridad absoluta. Bueno, eso hunde sus raíces un poco en la manera de ver el mundo de los cristianos, ¿no? Existe el libro, la Sagrada Escritura, más el libro, porque la Biblia es eso mismo, es el libro. Todo lo que no esté ahí, todo lo que no esté en las Escrituras, no. Los, por ejemplo, los luteranos lo llevaron al extremo. Pero el mundo era, hoy sigue habiendo integristas protestantes que creen que la Tierra fue creada hace 5.000 o 6.000 años. Pero más allá de que el propio porque, término, porque lo dice el libro. Pero más allá de que la Biblia sea ese libro fenicio, ¿no? El término fenicio del libro, lo interesante es el libro como realidad material. Es una especie de idolatría hacia esa materialidad. Entonces, posiblemente en el siglo XII o en el siglo XIII no habría mucha gente que recurriera al libro porque Biblias impresas no existían, eran a mano y había muy poquitas. Cuando aparece el libro ya impreso, a partir de la imprenta de Gutenberg, ahí es cuando ya se materializa. O sea, es que tú y yo podemos estar debatiendo aquí sobre el valor o no de Montesquieu, pero si lo escribimos está materializado y yo puedo fotocopiarlo y puedo llevarlo a mi casa y lo puedo tocar. Entonces hay una idolatría al papel muy interesante. Puedo poner la mano encima del libro y digo, está aquí dentro, esto es, y está escrito. Esto queda escrito. Y eso es lo que los enciclopedistas querían dejar escrito, materializado para y que siempre. Nada se escapase de ahí. Ahí está. Bueno, vamos con Rousseau. Ahora, Rousseau es otro de los personajes, yo creo que está al mismo nivel que Montesquieu en cuanto a conocimiento popular. Rousseau no era francés, era suizo, nació en Ginebra a principios del siglo XVIII y es un tipo que llegó a tener verdadera fama pero en vida. Sí. No es que le conozcamos hoy, ajá, sino que en vida llegó a ser un tipo realmente célebre, especialmente entre las élites europeas de la época. Los mismos aristócratas que llevaban una vida ociosa y muelle, y nada ejemplar por lo general, que a los que criticaban los ilustrados. En realidad los ilustrados no critican a la nobleza por ser nobleza, sobre todo porque algunos de ellos, como el propio Voltaire, son nobles. Critican a esa parte de la sociedad que es irracional, que se deja llevar por los sentidos, que es frívola. Entonces ellos quieren un modelo mucho más rígido, aunque Rousseau es la antítesis. O sea, Rousseau es el que puede predicar esa necesidad. Claro, Rousseau apela a los sentidos, pero al mismo tiempo tiene que ser unos sentidos moderados, pero luego el tipo es un fiestero de primera. Entonces Rousseau encarna muy bien todas las contradicciones de la situación. Sí, era mujeriego, por cierto. Muy mujeriego. No se privó de eso en absoluto, Rousseau. Y además era muy selecto con las damas, según parece. Sí, pero incluso es un tipo polémico porque él considera que siempre está siendo perseguido, nadie le entiende, es un marginado, es como estos artistas alternativos que, claro, como nadie les entiende, tienen que romper con todo. Hay un momento dado en el que incluso llega a exiliarse en Inglaterra y Hume le recibe y Hume le soporta 6 meses. A los 6 meses Hume dice, o sea, este no es un artista alternativo, este es un tarado. Entonces, de hecho, según Paul Johnson, Rousseau es el primer intelectual de la historia en el sentido negativo del término intelectual. Sí, es el primer intelectual maldito de la historia. Que juega a lo que, bueno, luego a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, pues ya, y XXI, ya jugaron muchos, ¿no? A esa idea del intelectual incomprendido, pero que luego, en cambio, nunca le falta el dinero, o que vive básicamente obsesionado con el dinero, que quiere cambiar el mundo a la altura de sus propios complejos y obsesiones, y que su vida personal no tiene nada que ver con lo que está predicando. Nada, nada. O sea, esto se puede ver luego en otros muchos intelectuales. Es muy curioso su eterna amante, que al final terminó por ser su esposa, pues dependiendo del día la dejaba que se sentara a su mesa, dependiendo con quién comiera ese día, Rousseau la dejaba que se sentara a su mesa o no. Bien, de Rousseau tenemos una obra fundamental, de la cual se derivan, pues yo creo que prácticamente todas las constituciones modernas, que es El contrato social. Bien, esta obra es de las, yo creo, de las obras más influyentes de toda la historia. Sí, sí, porque a partir de ahí no hay demócrata que se precie que no considere que su democracia está sustentada, si hay un texto escrito, de nuevo, esa pasión por poder tocar, materializar lo que nos interesa. Bien, entonces recordemos, él consideraba que los hombres nacen buenos, van a ser perturbados por la sociedad, lo que decíamos antes del modelo pedagógico contemporáneo, ¿no? Pero sobre todo que a pesar de eso, esos hombres buenos en su bondad querían vivir juntos y libremente elegían vivir en esa comunidad y plegarse a la voluntad de esa comunidad, y eso se reflejaba en el contrato social. O sea, nos ponemos de acuerdo todos en el modelo en que queremos vivir. Lo curioso no es que nos pongamos de acuerdo todos, que es una cosa muy legítima y la mejor manera de organizarse una sociedad, sino ese empeño que va a tener Rousseau de decir es que el resultado, ese acuerdo de ese todos, es bueno. Entonces, si alguien no está de acuerdo con lo de la mayoría, es que si hay alguien está equivocado. Claro, eso es peligrosísimo cuando vemos lo que ocurre en el siglo XIX y sobre todo en los totalitarismos del siglo XX. O sea, cualquiera que está fuera de lo que ese supuesto consenso se ha alcanzado, hay que rechazarlo, hay que extirparlo de la sociedad. Bueno, pero esa idea de Rousseau, el contrato social es pura tabla rasa. De nuevo estamos en lo mismo. Ajá. Esto no debió ser muy popular entre los reyes de la época. No es popular entre los reyes. No creo que a Luis XV le gustase que le dijese, no, mire, vamos a empezar de cero, porque está todo mal y entonces vamos a hacer un nuevo contrato social los franceses. En efecto, no es algo que sea popular entre los gobernantes de la época. A la larga hay que pensar que la idea de Rousseau, como es contrato social, es lo que va a ponerse en marcha ya con la Revolución Francesa. Bien, porque es el extremo. ¿Hasta dónde puedo llevar la tabla rasa? Claro, Montesquieu aún dota a los monarcas de herramientas para reforzar su autoridad. Rousseau abre el camino a que el tirano que tenga más fuerza se pueda cortar la cabeza al rey del momento. Claro, y que cree el contrato social. Ese contrato social puede ser cualquiera. Eso es, porque en realidad yo puedo cuestionar al rey porque supuestamente no tiene un aval popular. Entonces yo reúno a un grupo de amigos que hace mucho ruido, que parece que son mayoría, y ya establezco un nuevo gobierno, tabla rasa y empezar. Ahí tenemos el caso de los bolcheviques, por ejemplo. Eso es. Es pues pura tabla rasa. Sí, sí. Con nuevo contrato social. Lo de los zares está mal, pero son muy tiránicos, tal cual, digamos nosotros. Pero que en el caso de Robespierre y sus jacobinos. Lo que sucedió durante el terror en la Revolución Francesa. De nuevo estamos en las mismas. Crear un nuevo contrato social que no necesariamente tiene que ser mejor que lo anterior. Pero que es un discurso que en la política contemporánea tenemos en todas partes. O sea, permanentemente estamos escuchando a alguien que dice yo en nombre del pueblo. Entonces, el pueblo me da igual que sea los catalanes, que sean los vascos, que sean los españoles, que sean los ingleses. Siempre hay un político que, en nombre del pueblo, establece un nuevo contrato social que tiene que aceptar la regla anterior. Bueno, pero aquí nos encontramos con una cosa que es chocante, como mínimo. Y es que un movimiento que supuestamente abogaba por la libertad y la emancipación del ser humano, lo que termina es convirtiéndose en una herramienta extraordinaria para los monarcas absolutos, que la emplean además. Sí, porque a la larga, de nuevo, son monarcas absolutos en la segunda mitad del 18, de acuerdo, es Federico II de Prusia, es Catalina la Grande de Rusia, es Carlos III en España, es José I en Austria, pero son los libertadores de Hispanoamérica. Y son los dictadores del siglo XX en Europa. O sea, si es que no es que es un fenómeno que diga, ay, le salió mal la primera vez. No, no, a partir de ahí, con esos mimbres, el cesto final va a ser siempre este modelo, o vas a correr el riesgo de que sea este modelo de tiranías. Claro, estos déspotas ilustrados tienen una virtud, y es que saben adornar su función. Entonces, yo pongo fin a la servidumbre, establezco la tolerancia religiosa, mejoro la educación, llevo a cabo obras públicas, establezco fábricas reales. Entonces, oye, que parece que lo están haciendo bien. No, parece algo positivo en principio, ¿no? Que es el buen tirano, claro. Después hay un montón de regalos envenenados en este conjunto, ¿no? Entonces, bueno, yo pongo fin a la servidumbre, pero a los siervos siguen siendo los tipos marginados, ¿vale? Así un poco lo que ocurre cuando se emancipan los negros en Estados Unidos, pero no les damos derechos, ¿bien? O yo doy tolerancia religiosa, pero si eres católico en Inglaterra lo vas a tener muy difícil, o si eres protestante en Francia lo vas a tener muy difícil. Yo creo fábricas reales que son totalmente ineficaces, nada competitivas y con productos carísimos. Y concebidas solo para que puedan comprar los ricos. Eso es. Entonces, claro, sí que hay virtudes en algunos de los programas políticos que van a cabo estos déspotas ilustrados, pero muchas menos de las que hemos querido ver, y sobre todo necesariamente tenemos que mirarlas con atención porque es el modelo del buen tirano. Y el tirano nunca es bueno, es tirano. Bueno, pero curiosamente el término ilustración se ha escapado desde hace tiempo ya de la parte francesa del siglo XVIII y se empieza a adjudicar lo de ilustrado ya de una manera bastante flexible al propio Adam Smith. Se le llama ilustrado también. Eso es. Ahí es muy interesante, ya lo decíamos antes, cómo, dado que es una etiqueta positiva, cualquier historiador que quiera reivindicar el periodo o los personajes que ellos estudian tienen que ser ilustrados. Y el caso escocés es alucinante. O sea, que Hume o Adam Smith sean considerados ilustrados, o sea, Hume es un hombre terriblemente escéptico. Entonces, si hay alguien que es contrario a los principios absolutistas de los enciclopedistas... Uno de los grandes pensadores del siglo XVIII. Es Hume. Pero en el caso de Adam Smith es muy interesante porque la enciclopedia, el modelo económico que recoge es el de los fisiócratas. La riqueza viene de la tierra. O sea, solo la tierra es capaz de producir riqueza y luego, pues bueno, los comerciantes y los industriales se aprovechan de la riqueza de la tierra. Claro, Adam Smith dice todo lo contrario. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI digamos que Adam Smith es ilustrado? Sí, pues se dice y se incluye, sí, ¿eh? Bueno, se meten dentro del paquete ese de la ilustración. Y se sacan libros llamada la ilustración escocesa. La ilustración escocesa, pero aunque me parece que eso es más para darle, por un lado para vender y por otro lado para ponerles un elemento positivo, como una escarapela, ¿no? Que sepáis que esta gente era avanzada. Si mañana ponen la ilustración salmantina, que seguro que alguien lo ha utilizado ya, lo de la ilustración salmantina es bueno, vale, sí es cierto. Eran curas, jesuitas o dominicos, pero a cambio pues era... Es que lo de ilustrado al final, claro, es que la palabra es magnífica. Sí. Porque ser una persona ilustrada es una persona culta. Sí, pero ilustrado en español o las luces en Francia. O sea, ¿quién se pone a la luz? Claro. ¿Quién quiere vivir en la oscuridad? Tú, cuando alguien quiere enseñarte algo, ¿qué le dices? Ilústrame. Es decir, pon luz donde antes había oscuridad. Eso es. Es que está bien jugado, si te fijas. Es como renacimiento. O sea, ¿quién no quiere renacer? Claro. Sí, y todo lo que sea posicionarse en contra, es decir, no, yo es que soy partidario de las tinieblas y de la superstición, etcétera. La verdad es que como campaña de marketing, los ilustrados son, en eso también son unos, fueron unos anticipados, ¿eh? Sí, sí, sí. Eligieron el término apropiado. Bueno, vamos a ir terminando, Alberto, porque la verdad es que nos hemos comido el programa. Ya sabía yo que esta cosa se nos iba a alargar. Espero que os haya gustado, pero antes vamos a hablar un poquito de música, que ya sabes que a mí me gusta mucho el tema de la música. Y en el siglo XVIII se produce en la música una auténtica revolución, que es la de la armonía, a principios de siglo, y aparecen pues los mejores compositores que ha dado la especie humana en toda la historia y que probablemente dé. Los Johann Sebastian Bach y compañía. La música, si te fijas, es uno de los campos de batalla de la Ilustración, que no se suele tener en cuenta. Bueno, no se suele tener en cuenta casi nunca, en ningún momento histórico, lamentablemente. Es curioso porque la ilustración tiene ese éxito que estamos hablando ahora porque en gran medida se transmitió no a través de sesudos ensayos filosóficos, sino de novelas. Hay que pensar que las obras más conocidas de Rousseau fueron novelas, que el propio Voltaire, lo que escribe en muchos casos, son novelas, o que Diderot, el enciclopedista, escribe novelas. Entonces, claro, ellos a través de la novela son capaces de llegar a un público más amplio. Puede haber siempre limitaciones por la capacidad de leer de la gente de la época, pero es un público más amplio. Y eso nos lleva al terreno de la música, porque curiosamente en esta adoctrinar toda la realidad social, ellos pretenden adoctrinar también una de las artes más populares que existían y que sigue existiendo hoy, que es la música. Y aquí hay que tenerlo muy claro. Todos hacemos música, aunque sea en la bañera cuando estamos cantando. Y la mayor parte de la música que hacemos los seres humanos es vocal. Y después, bueno, es el instrumento que llevamos en la garganta, claro. Entonces, claro, la música tiene un riesgo. Y es que o dejamos mudos a la sociedad entera o la música se te escapa de las manos. Y los ilustrados, en efecto, quisieron establecer unas normas para musicales que pusieran coto a las dos grandes tendencias musicales que hay en ese momento, que es, por un lado, la música sacra. Claro, el Voltaire contrario a la religión, ¿cómo acepta que la mayor parte de la gente, la música más elevada que escuche sea música sacra? Cuando van los domingos a misa, me da igual que sean católicos o que sean protestantes. Y la ópera de origen italiano, que es frívola, que es muy sensual, que habla de pasiones, y no lo consiguieron. Entonces, los ilustrados del siglo XVIII parece que son exitosísimos en ese siglo XVIII, no es tan cierto. Bien, es un proceso mucho más largo. Entonces, tuvieron más éxito a finales del 18 con la Revolución Francesa, más todavía en Hispanoamérica con la independencia, más todavía en el siglo XX con los totalitarismos. Entonces, es una esta corriente intelectual que seguimos viviendo en ella y que ha ido cimentándose con el paso del tiempo y que, curiosamente, cada vez que queramos pensar, bueno, entonces todos los seres humanos ya estamos alienados con los principios de Montesquieu y Rousseau, no. Piensen ustedes que mientras cosas como Despacito o el Baby Shark sean de los vídeos musicales más vistos en YouTube, estos ilustrados todavía tienen la batalla perdida. Habrá esperanza. Habrá esperanza. Todavía habrá esperanza. Seguro que nuestros oyentes nunca pensaron que Baby Shark era la esperanza del mundo, pero es una buena señal. Bueno, pues la señal nuestra es que nos tenemos que ir porque se nos ha hecho el programa bastante largo, pero creo que el tema lo merecía. Ya, como os he dicho al principio, nos lo habéis pedido y queríamos tratarlo con toda la seriedad posible, de una manera lo más erudita, que bueno, pues que esté en nuestras manos hacerlo y abarcarlo todo, y que no fuese un tostón. Es decir, que ya sabes que estas cosas suelen ser de historia cultural y demás, suelen ser bastante pesadas, que hacer una visión general del movimiento, de lo que había supuesto, bueno, de lo que ha supuesto, porque esto es algo bastante reciente desde el punto de vista histórico, no estamos hablando de algo que sucediese en el siglo XV antes de Cristo, y bueno, y que se puede aprender de él, y ya que estábamos, hemos puesto un poco de oscuridad sobre la luz. Uh-huh. Nos hemos planteado ciertas cosas que normalmente no... Pero para eso está la contrahistoria, caray, no le demos muchas más vueltas. Bueno, Alberto, oye, muchas gracias por volver hoy a la contra. A ver si nos levantan el toque de queda y podemos hacer contras en directo, ¿eh? Sí. Para que puedas venir aquí, podemos... Porque es que ahora Alberto no puede salir de Castilla y León. Y bueno, ¿puede salir de Castilla y León? Sí, hombre, para venir aquí me has tenido que hacer esta carta de que vengo a trabajar. Pero por la noche no puedes salir, claro. Lo que no puedes es por la noche regresar. Por la noche, claro. Ese es el problema. Hay un toque de queda que a las 12 de la noche pues no se puede salir a la calle. Así que ese programa que hacemos de la contestación en directo, que llevamos 2 meses sin hacerlo, pues se hace, empezamos a las 10. Claro, no le daría tiempo a Alberto a volver a su casa. Muy bien, pues despídete de la audiencia, de tu amada audiencia, que yo sé que te quiere mucho, Alberto. Pues una vez más, Fernando, te agradezco que me hayas invitado y para mí ha sido un reto este trabajo sobre la ilustración. Espero que lo que queríamos transmitir haya quedado claro. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, mañana creo que tenemos contraportada, si no me equivoco. Así que nos escuchamos ahí en la contraportada. Hasta mañana, amigos.